A Juan Lara, parte del equipo de All Boys que juega el torneo federal de básquet y también el provincial. Juan, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Juan? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos y queríamos sumarle un poquito de picante a una semana que está buena para quienes siguen al básquet de All Boys. Después de un triunfazo el fin de semana, afuera en Viedma, tienen que recibir en un par de ocasiones este viernes y este domingo al club, al Jorge Newbery. ¿Qué expectativas tienen respecto de ese partido? Sí, sin duda, me parece que es una instancia súper importante para el club, para la institución y para nosotros como proyecto. Es algo que quizás no estaba en los planes cuando empezamos esto. El objetivo era otro y ahora de pronto nos encontramos que podemos estar peleando igual con otro equipo para conseguir un lugar en los playoffs. Por parte de nosotros estamos muy tranquilos porque siempre tuvimos en claro cuál era el objetivo y si lo que venga además, digamos, iba a ser un bono. Igualmente lo encaramos a fondo, con total predisposición para tratar de lograr esa instancia histórica en el club, digamos. Bien, anoche jugaron por el provincial además, ¿no? Vencieron bastante cómodamente a Belgrano, ¿es así? Sí, ayer jugamos contra Belgrano y gracias a Dios pudimos estirar la racha que tenemos de partidos invictos a creo que a 22 o a 23. Uh-huh. Todo suma, sirve también para darle rodaje a los chicos, para lo que está hecho este proyecto, digamos, para darle competitividad al club y que los chicos puedan crecer de la mejor manera posible. Perfecto. El partido terminó anoche 102-64 y aclaramos para quienes no siguen demasiado la actividad, pero que se puedan interesar. Por un lado se juega el torneo provincial, donde All Boys enfrenta, en este caso, a Belgrano anoche y a equipos de la provincia. Y por otro, el torneo federal de básquet, donde están puestas las miradas más interesantes en este momento. El partido con Jorge Newbery es un virtual mano a mano, para ver cuál de los dos ingresa en los playoffs al que clasifican 8 equipos. Además, tenemos entendido que en la visita a Jorge Newbery por ahí tuvieron algunos problemas no previstos, con lo cual el partido se vuelve un poco más picante, decía yo, pero no sé si es la palabra. Sí, yo creo que la palabra es picante porque se ha generado eso. Nosotros con ellos ya nos enfrentamos 2 veces en la cancha de ellos visitantes. El primero pudimos ganarle y el segundo lamentablemente tuvimos una mala atención de ellos, o sea, no nos trataron de la mejor manera posible. Producto de eso se nos lesionan 2 jugadores, por el cual este fin de semana con uno ya no vamos a poder contar por el resto del torneo y el otro llega medio justo para este fin de semana, igualmente jugó el partido anterior. Entonces sí, se creó un más allá de la posición en la tabla, que nosotros le llevamos un partido y estos 2 partidos locales son claves porque en caso de ellos de ganarnos los 2 nos superan por 1, en caso de nosotros ya de ganarle un solo partido lo estaríamos superando a ellos y tendríamos ventaja deportiva. Pero sí, eso se creó a partir de esas situaciones y bueno, le da un gustito más a esta instancia para enfrentarlo con más motividad, digamos. Perfecto, Juan. Agradecemos el contacto y si querés agregar algo más, sobre todo respecto de la victoria del otro día, el viernes en Viedma, que fue un triunfazo para ustedes. Sí, ni hablar. No, nada, recalcar principalmente a la gente que nos apoye. Somos el equipo de la ciudad, estamos representando también a la provincia. Somos un grupo de chicos que hace muchos años jugamos juntos, nos criamos en el club, somos todos jugadores del club, no tenemos ningún refuerzo de afuera. Se hace todo a pulmón, la familia alboyense hace un esfuerzo enorme para nosotros podamos participar de este torneo, para representar a la provincia. Entonces nada, invitamos a todo aquel que le guste el deporte, que sea hincha del club o no, a que se acerque a dar una cuotita de aliento porque todo suma, ¿no? Bien, perfecto. Y el viernes te tocó también definir el partido, ¿no? Clavaste 2 triples sobre la hora para darlo vuelta, ¿es así? Sí, fueron circunstancias, fueron circunstancias del partido, se dio así, yo ya había errado bastante, así que en algún momento la tenía que meter, pero lo más importante fue el triple que metió Chippy Fassini quedando 15 segundos para ya sentenciar el partido y que se quede la victoria para nosotros, ¿no es cierto? Perfecto, Juan, muchas gracias. Y el viernes estaremos viendo ahí qué pasa. Dale, Juan Pablo, gracias por seguir el torneo, te mando un abrazo. Juan Lara, parte del equipo de All Boys en el torneo federal de básquet que se juega este viernes y domingo en la cancha de All Boys. 2 partidos de local All Boys contra el mismo rival que Jorge Newbery, ya fue de visita en un par de ocasiones también y se va a definir.